lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Hoy en Vamos a Leer, Daniela Martínez, ex estudiante de la Escuela Bolivariana Virgilio Pinzón, actualmente cursa primer año en el Colegio del Rosario. Si leemos, viajamos sin movernos de nuestro lugar, descubrimos sin tanto esfuerzo, nos divertimos sanamente. Crecemos de manera intelectual, ayudándonos en nuestra vida, que está en pleno desarrollo. Por eso, recomiendo leer El Mundo de los Niños, Lugares Maravillosos, de la Enciclopedia Salvat, porque habla de lugares maravillosos que se encuentran en distintos lugares del mundo, explicando su porqué y dándonos una breve reseña sobre su historia para despertar el interés lector. Vamos a leer. Lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.